Gloria Moure es la comisaria general de la exposición de Duchamp que se presenta esta noche en la Fundación Miró. Gloria, ¿cómo estás? Ya prácticamente dentro de nada, dentro de una hora y media, sí. Se presenta esa exposición. Tenemos que decir que, bueno, que lo que estés escuchando está grabado, ya que de lo contrario Gloria no podría haber estado con nosotros en la coctelera a las 9 de la noche. Suponemos que cuando esto salga al aire vas a estar como liadísima. Sí, pero muy contenta, ¿eh? Pero muy contenta. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en preparar esta exposición? Esta exposición se inició la idea en 1980 y se empezó a trabajar con profundidad en 1981. ¿Todas las exposiciones cuestan lo mismo? ¿O solo esta porque es de Duchamp? No, una exposición con un esquema y bien planteada para hacer una antológica de un personaje, desde luego en este caso todavía se complica más por ser Duchamp, pero en cualquier caso hay bastante trabajo, por lo menos 2 años son necesarios. Jolín. Gloria, ¿qué es el dadaísmo? Bueno, el dadaísmo es una actitud de ruptura contra los esquemas del arte, evidentemente motivada por la situación social del momento, que era la preguerra mundial de 1918, y esto hizo que era una negación, digamos, de todo lo que eran esquemas, y por lo tanto en el arte significaba negación de los esquemas artísticos. O sea que el dadaísmo, además de ser un movimiento artístico, también quizás fue una especie de movimiento filosófico hasta cierto punto. Sí, bueno, fue un modo de hacer, un modo de ser. ¿Cuál es el papel que juega Marcel Duchamp dentro de este movimiento, dentro del dadaísmo? Es un papel importante porque Duchamp en realidad no es un dada, sino un proto-dada. Duchamp fue anterior al movimiento, fue recogido y recuperado por los integrantes del movimiento, aunque él siempre se mantuvo al margen, pero evidentemente colaboró con ellos en publicaciones y en trabajos. ¿Existe algún nexo como muy claro entre el dadaísmo y el surrealismo, por ejemplo? Bueno, la unión mayor es que muchos de los artistas dadaístas posteriormente fueron surrealistas, pero en cuanto a las tendencias, son dos cosas separadas, muy claramente separadas. ¿Cuáles son quizás las diferencias más patentes entre un estilo y otro? En el surrealismo se vuelve a la pintura. Esto es una cosa absolutamente increíble para los dadas, puesto que el dada era no arte, significaba, por supuesto, no pintura. En cambio, en lo que sí tienen de unión es que trabajaban literatos junto a artistas, era una colaboración interdisciplinaria, y esto es tanto para el surrealismo como para el dadaísmo. Duchamp, o sea, a pesar de que tú acabas de decir que es anterior al movimiento dadaísta... Es un proto-dada, sí. Es un proto-dada, exacto. En un momento dado rompe también con digamos, el arte en su sentido más tradicional... Para dedicarse al ready-made. O sea, ¿qué se debe este cambio tan brusco en la forma de hacer de Duchamp? Bueno, son un conjunto de cosas, pero esencialmente hubo un hecho que le hizo saltar, digamos. Este fue cuando los cubistas no aceptaron su desnudo bajando la escalera en la exposición en el Salón de los Independientes de 1912 de París. Esto es como tuvo como una reacción bastante fuerte a este hecho, puesto que para él los cubistas en aquel momento eran el grupo vanguardista, el grupo revolucionario, y se dio cuenta que, bueno, ya había unas normas que determinaban que aquello ya no se podía exponer. Hay que reconocer que en ese momento Duchamp era un hombre muy joven para comparado a la edad con los cubistas o con sus hermanos, que eran bastante mayores que él. Seguimos. Marcel Duchamp fue un gran aficionado al ajedrez. ¿De qué forma, Gloria, influyó esto, este pasatiempo, dentro de su obra? Bueno, evidentemente no es que haya influido en su obra, es algo paralelo, pero sí hay obras en las que se ve esta afición. Por ejemplo, en el periodo cubista de esta exposición hay 3 obras, 2 dibujos y una pintura, que están relacionados con el juego de ajedrez entre sus hermanos. Porque esto era una afición familiar, que después también ha sido de sus amigos. John Cage aprendió a jugar al ajedrez para estar cerca de Duchamp. Jasper Jones jugaba al ajedrez con Duchamp. Su mujer es una gran jugadora de ajedrez. En fin, Richard Hamilton juega al ajedrez. O sea, es un poco un mal de familia, digamos. Me estabas comentando, perdona, mientras sonaba el disco, que la señora de Duchamp está aquí en sí, Barcelona. Bueno, ha venido para la inauguración. Ya lo sabíamos. ¿Cómo es? ¿Cómo se conserva una persona de casi 80 años? Es un personaje fascinante e increíble, es totalmente el espíritu de Duchamp, es lo joven, permanentemente lo joven. ¿Habías estado casada con Matisse, me decías? Con Pierre Matisse, sí, con el galerista hijo de Henri Matisse. Y además hay algo con los hijos de uno y de otro. Y... Bueno, los hijos fueron hijos de Pierre Matisse y educados por Marcel Duchamp. Incluso Jackie Monnier, que es, tiene el apellido en este momento de su marido, es hija de Matisse, educada por Duchamp, y su padrino es Miró. Vaya, o sea, es... todo sí. Entre familia, todo entre sí, familia. Sí, todo entre familia. Completamente. ¿Cómo fue, Gloria, la faceta periodística o literaria de Duchamp? Porque hay un momento, ya lo hemos dicho al hacer la introducción a Duchamp, que también en su vida tuvo una parte de su vida que la dedicó a escribir, incluso publicó una llegó a publicar una revista llamada The Blind y demás. ¿Cómo fue esa faceta? Bueno, hay varias caras de esta misma faceta. Por una parte publicó revistas que se consideran dadaístas del Dada Nueva York, como uh-huh. Blind Man, Round Round, publicó junto a Picavia, Man Ray, en fin, hizo colaboraciones de este tipo y colaboró en otras revistas. Después, él, como no es exactamente un escritor, pero sí ha escrito diversos papeles que se verán en la exposición, de todos los tamaños, que fue conservando durante mucho tiempo, eran papeles con ideas que apuntaba, y estos papeles han conformado pues tres watts, tres cajas donde los metía, y por eso tienen el nombre... Pues Watt de 1914, porque son papeles hechos en esa época, Watt Verde, porque está dentro de una caja verde, y Watt Blanche, porque está dentro de una caja blanca. Y hay otra faceta que es la de crítico de arte, digamos, porque Duchamp fue asesor de la Sociedad Anónima, que fue una sociedad que se formó en América por una coleccionista con bastante dinero, y él, junto a Man Ray y otras personas, pero principalmente él, seleccionaba la obra.